Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Molt bon dia a tots. Comienza València Abierta. Són les 12 i mitja en punt d'esta vesprada de divendres. Anem a compartir l'últim dia de la setmana. Evidentment, no sóc Ximo Rovira, encara que la meva veu pareix cada volta més una veu masculina, però tractarem d'acompanyar-vos durant esta edició del programa, pues comentant-vos tot això que vos pot interessar, la informació de proximitat i la informació de la que avui parlem tots, aquesta gota freda que pareix que està arribant poqueta a poqueta a la Comunitat Valenciana. Diuen en l'Agència Estatal de Meteorologia que el dia més preocupant, el dia on les pluges seran més fortes, serà demà dissabte, però que a partir d'esta vesprada començaran les pluges, avui més intenses en Castelló. Està previst que al llarg del dia de demà s'arrepleguen més de 100 litres per metre quadrat durant 12 hores, i a més està l'avís taronja també decretat sobretot en la part litoral de la nostra comunitat. Així que aneu amb molt de compte este cada setmana, i si no és precís, doncs no agarreu el cotxe, quedeu-vos en casa, que s'està molt bé. Si tens que treballar, ja ho sé, estaràs dient, què diu esta xiqueta? Bueno, doncs si tens que treballar, a la faena. Tots hem tingut que anar a treballar en pluja, però això sí, molt de compte en el cotxe, per favor. Arantxa Ferrer, bon dia, com estàs? Què tal, Sílvia? Molt bé, de divendres. Ja sap que els divendres ens agrada un poquet més, no? Com que venim a treballar en una altra cara. Sí. Estem inclús més joves i més guapes. I a més, bueno, a veure, que mos encanta el nostre treball, però és cert que és intens, i quan arriba el divendres pues estem cansadetes i estem en ganes de sofà i de tele, encara que tu, no sé, tu en el teu plan fallero sí tindràs temps per a fer sofà. Clar, bueno, i ganes de disfrutar també de la família, no? I de passar un bon ratet. Tenéis. Dius, bueno, la gota freda que tota la setmana avisant, de fet ja estaven dient que anava a ploure durant tota la setmana. Pot ser, que les pluges arriben el dilluns al final i puguem gaudir del fin de setmana, i si no, n'hi ha molts plans per a fer, que no va faltar fer-los tots a l'aire lliure. I tant que sí. Bueno, així en la casa ja sabeu que l'expert en meteorologia és el nostre company César Molins, i hi ha companys que estan apropant-se a la taula del nostre company César Molins i diguent-li, t'has equivocat? I ell diu, no, paciència, que a partir d'esta vesprada ja veureu, ja me direu. Bueno, jo confio plenament en la informació que sempre avança César, perquè la veritat té fonts fidedignes, que ja no sé ni aquesta paraula ja feia molt de temps que no la utilitzaven. Bueno, que avui és el Black Friday, i molts direu, què és això? Bueno, això és, Arantxa, jo no sé com ho definiries tu, és això una... rebaixes avançades, les rebaixes d'Acció de Gràcies... Sí. No sé, però una cosa molt important. Rebajas a la bèstia? Sí, absolutament, Jo no sé, així perquè no he tingut temps de veure els preus, que s'estan marcant avui, però el cas és que este Black Friday, fora de les nostres fronteres, sobretot en Estats Units, es viu d'una manera, bueno, absolutament intensa. És una de les cites de l'any. De fet, està previst que els nord-americans es gasten prop de 600.000 milions de dòlars en aquestes rebaixes. I a veure, què podem contar d'este Black Friday? Mira, lo primer que te vaig a contar és que no està traduït al castellà precisament, ni al valencià precisament, no es denomina divendres negre ni viernes negro per a no dotar-lo de connotacions negatives, perquè justament és tot lo contrari. Uh-huh. Es diu Black Friday perquè just després d'Acció de Gràcies, que va ser esta setmana, els comerços estadounidens llancen campanyes de descomptes absolutament brutals. Per a què? Per a que la gent aprofite per a començar les compres nadalenques, no? Alguns per a escriure la carta a Papà Noel o comprar coses per a casa, l'arbre, bueno, totes aquestes coses feien que els números rojos de les empreses nord-americanes passaren automàticament a ser de nou negres, perquè remuntaven tota la campanya anual en soles este Friday, Black Friday, que no soles es feia un dia, no? I ja sabeu que així també no es descomptes, no són soles avui, sinó tot el cap de setmana, inclús arriben en algunes comerços fins a el dilluns. Per això es diu Black Friday. i ojito, perquè no deixa de ser una campanya d'ofertes molt intenses, no? Entonces, què ens diuen des de les associacions d'usuaris? Lo de sempre, que anem en compte, que sí, són rebaixes, però que ens tenen que donar totes les facilitats i totes les connotacions que es donen durant l'any, és a dir, que puguem tornar els articles que hem comprat si estan defectuosos, que no és un saldo, sinó una rebaixa, i que, bueno, que fem el gasto en coneixement. El cas és que va arribar a Espanya fa 3 anys, no? Uh-huh. Perquè les multinacionals, pues, al final també tenen les seues tendes online, i al final comprar és una cosa global, tu pots comprar en una tenda d'Estats Units i que t'arribi l'article d'ací unes setmanes, pues al final les grans multinacionals adoptaren este Black Friday fa 3 anys, no, Arantxa? Uh-huh. I està tot un èxit. Un èxit, sí, sobretot moltes companyies llançaven ofertes d'electrònica i coses així via internet. Bueno, ja sabeu que no volen dir marques, però n'hi ha multinacionals que es dediquen a vendre en tot el món a través d'internet. Uh-huh. I aquestes van ser una de les precursores. Així, el Black Friday es celebra des de fa 3 anys, però no ha sigut fins este any en el que, bueno, això ha pegat un esclafit. Jo ahir precisament anava passejant, perquè avui tinc un cumple d'una cosineta, no?, i tenia que comprar-li el regal, i just quan estaven tancant les tendes me vaig apropar a una perquè vaig veure un descompte, sí, que me vaig quedar al·lucinat, i la xica me digui, no, que és a partir de mañana, no te lo puedes llevar, i dic, va, Vale. Tens que esperar. Bueno, de fet, claro, N'hi ha moltíssima gent que fa aquestes compres, les té preparades ahí en el dispositiu mòbil, en la tablet o en l'ordinador, per a fer-les a partir de les 12 de la nit, que és quan comença este Black Friday, i avui només anar a la tenda ja a replegar-lo o que li l'emporten a casa. És cert, sobretot en electrònica, en electrodomèstics, perquè en roba al final sempre trobes descomptes, però quan tens que fer una compra més grossa, a lo millor te cal aprofitar este Black Friday, perquè sí que és cert, n'hi ha coses que paguen la pena, però sempre fent molt de cas a les associacions de consumistes, i sobretot si tens que comprar, que te puguen tornar els diners, que no siga un saldo, i que, jo què sé, que aprofites el dia d'avui per a fer un estalvi que sempre ens fa falta. Tot fa falta algo així grosset? Jo tinc una cosa ja encarregada, però volia dir sobretot que es fixen en l'hora de les devolucions, que estem a 28 de novembre i les coses se solen tornar un mes. 28 de novembre, 28 de desembre. No, n'hi ha que mirar i assegurar-se que moltes tendes deixen tornar aquestes coses que comprem ara fins a finals de gener, més o menys. I això n'hi ha que tindre-ho en compte, no siga que després se peguem algun susto. No. Però sí, alguna cosita he vist ja, sí. Jo tinc pendent ahí unes cosetes per a Nadal i pot ser que aprofite. Però bueno, que com també va ploure, no sé, a mi lo de ploure me deixa molt en casa, i no deu ser així. Tenim que eixir i tenim que, en la mesura que puguem, contribuir un poquet al consum i al xicotet comerç també. Jo abogue també perquè comprem també en el xicotet comerç, en el comerç de tota la vida, i ajudem a que esta campanya de Nadal, pues, no ofegue molt a molts dels comerciants que estan ja, pues, passant-ho un poquet mal. Des d'ací els enviem un abraç fort. Avui tenim en el programa, Arantxa, lo de tots els divendres. O sigui, molt de plan, molt de cine, molt de bioparc, de Cirsa, i anem a parlar en una dona. A veure, jo he de confessar, no soc seguidora del programa. Jo sí. Tu sí. Sí. I molts també. Però m'he enganxat avui. Vinga a veure YouTube, i al final m'he enganxat a Top Chef, perquè avui ve Bàrbara Amorós, més coneguda com a Bàrbara Top Chef. Que personatge més entranyable. Sí. Diferent. Va ser singular i que bona cuinera, eh? Que bona chef. Desde luego va a ser el personatge estrella, ¿no?, de la temporada passada. No va a ser la guanyadora, però sí que captava la major part de l'atenció del programa, perquè era molt graciosa. Tenia un art que vamos, que no tots els seus companys acabaven de comprendre. I en, com a cuinera, com a chef, que era del que es tractava el programa, era certament molt bona, i per això ve a presentar-nos lo que ve a presentar-nos avui. Un llibre que escolta, tu, que llibre, que llibre. Jo, de veres, que quan i revisen estos llibres de receptes de la que, dels que soc molt fan, eh? Tinc que confessar que jo acumule llibres i llibres de receptes dels quals mai faig una recepta. Això t'anava a dir, les fas o no? Però me les sé totes de memòria, m'encanta i sobretot m'encanten, i li ho tinc que dir, els llibres de receptes que porten la foto de la recepta. Pense que és molt important la part visual de cada plat. I pues això ens presenta llibre, es diu com el seu càtering, Bàrbara te cocina, i en ixa naturalitat, ixa espontaneïtat que té, ella estarà avui confessant-nos cosetes, confessant-nos per què s'ha animat a fer este llibre, què està fent ara, perquè no para, no para, Bàrbara, des que va eixir de Top Chef, abans tampoc parava, m'han confessat, i tenim moltes ganes de disgregar un poquet este llibre en el que podem trobar receptes pues, de les més tradicionals, però també algunes més cosmopolites, més aixina, més xic, com és ella, que és molt xic. Però totes són fàcils de fer, Aranja, i això és la clau. I sobretot ara, no?, que tenim un mes per a deprendre a fer els nostres plats elaborats, i sobretot dir també que gràcies a aquests programes de televisió, que són entreteniment, al final ens hem acabat enganxant a la cuina, i això me pareix que és superbo, perquè és una manera més de cultura, no?, la del paladar, i a mi m'agradaria saber més del que intente aprendre. I tant que sí, sempre estem a temps d'aprendre plats fàcils, que és més important, econòmics, i que els ingredients els tinguem a l'abast, a mà, que puguis baixar al supermercat del barri, que puguis dir, mira, dona'm estos quatre ingredients que vaig a fer una recepta. Pues totes estes condiments bàsics els trobem dins d'este llibre, Bàrbara te cocina, que a més pot ser també, no sé, te dona el recurs de que siga un regalet per a ixa persona que vols i que no saps què regalar-li. Pues este llibre està molt bé. Bueno, en Bioparc estan d'enhorabona perquè ha nascut una cria de dril. Ara explicarem per què és tan important. És un fet que cal ressaltar, este naixement. I en Cirsa tindrem este cap de setmana una actuació mítica, la Creedence Clearwater Revival. No, evidentment no són ells, perquè des del 72 que no actuen junts, de fet, pues ja no tenim a tots els membres de la Creedence, però hi ha un grup valencià que, escolta, fa uns directes, fa unes versions de la Creedence que pareix que estigués veient a John Fogerty damunt de l'escenari. Tot això i les estrenes que venen pues, en molt de sabor de Nadal. Mortadelo i Filemón, els pingüinos de Madagascar que ja estan ahí, l'estrena de DreamWorks i dos o tres cosetes més que ens contarà el nostre company Manolo Zarapico. Si vos pareix, posem en marxa la màquina i arrenquem. València Abierta, benvinguts. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana, en tiendas A Bordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. Hola, bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te en soci i col·labora. Casa Caridad. Més de 100 anys al teu costat. L'ONG del Poble Valencià. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Valencia Abierta. Te escuchamos. Bueno, es como siempre uno de los planes que recomendamos para el fin de semana. Acercarse a Bioparc, a disfrutar de un día en familia y un día rodeados de naturaleza. Y estamos además de enhorabuena. Queremos felicitar a los amigos de Bioparc porque han conseguido todo un éxito. Es el nacimiento de una cría de dril. Y diréis, bueno, un nacimiento es una buena noticia, pero tampoco es para tanto. No, es que en este caso sí que es para tanto, porque vamos a conocer un poquito más sobre esta especie de monos africanos, los driles, que además están amenazadas por peligro de extinción. Y en una semana en la que se ha conocido la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también vamos a explicar qué es. Hablamos con Miguel Casares, que es el director técnico de animales de Biopark. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿cómo está esta cría de drill? Bueno, pues está fenomenal. Ahí está en su familia, todos están tan contentos. Sí, sí, la verdad es que va todo perfecto. Su madre ya es una madre experimentada, lo cual, pues claro, también ayuda. Y nada, muy bien. La verdad es que todo sale perfecto. ¿Sabemos ya el sexo de la cría? No, todavía no, todavía no. No tenemos, no lo sabemos, no. Bueno, ya hemos visto incluso imágenes que ha cedido Biopark de la cría con su mamá, que además la besa, la abraza, la cuida un montón. Sí, como claro, dicho. claro. Sí, eso sí. Lo podemos ver si vamos a Biopark. Por supuesto. Sí, claro. La cría sale habitualmente, salvo en días que estén cayendo una tromba de agua, pero vamos, lo normal es que salga a diario. Claro, sí que se puede ver. Bueno, ¿por qué es tan importante el nacimiento de esta cría de drill? ¿Cómo se encuentra ahora mismo a nivel mundial el estado de esta especie? Bueno, la verdad es que los drills, bueno, casi todos los animales, bueno, ya todos los que vemos las noticias sobre la naturaleza suelen ser en general tirando a pesimistas. En el caso de los drills, desgraciadamente aún más, es una de las especies más amenazadas de primates de toda África. Es una especie que se considera en peligro crítico de extinción. No, ya está entre 2.000-2.500 animales los que quedan en la naturaleza, o sea que es, en fin, bastante poco. Por lo tanto, pues claro, cualquier nacimiento de drill pues es una alegría. En Europa, todos los zoológicos que mantenemos esta especie estamos coordinados, es un plan organizado de reproducción de los drills. Tampoco hay muchos, son en total pues entre alrededor de 80 animales y bueno, nosotros tenemos uno de los mayores grupos, no el mayor, pero sí de los mayores en cautividad ahora mismo y bueno, desde luego es una alegría y nosotros estamos bastante implicados también en la conservación del drill en África, o sea, tenemos proyectos bajo el paraguas de nuestra fundación en colaboración con otros zoos, así que bueno, aportamos nuestro granito de arena y desde luego en cautividad tener una población en crecimiento y estable y sana desde luego es muy importante porque ese es, digamos, el último recurso si acaban siendo extinguidos en la naturaleza, por desgracia, que por lo menos en cautividad tengamos una población de la cual se pueda tirar en un momento dado para hacer reintroducciones en el futuro. Y desde luego nuestro grupo está fenomenal, tienen un comportamiento muy bueno, o sea, realmente es un grupo familiar muy bien avenido, muy sano, y estamos muy contentos por ello, claro. Bueno, un granito de arena, yo diría, casi una montaña, ¿eh? Bueno, Miguel, porque si hablamos de que en el planeta Tierra quedan 2.500 ejemplares, sí, ¿y cuántos drills componen la comunidad de Biopark ahora mismo? Ahora mismo tenemos 7. O sea que, bueno, digamos que tenemos casi el 10% de los que hay en Europa. Vaya, los vaya tenemos que sí. Nosotros. ¿Y cuántas crías de drill han nacido ya en el Biopark? Bueno, ahora mismo hay 4 crías en el grupo. Sí. Hubo 2 que murieron cuando las madres, que bueno, eran madres primerizas, por lo tanto es muy normal que la primera cría no sepa bien la madre qué hacer con ella y desgraciadamente no salieron adelante. Pero bueno, ahora ya cada una de las hembras adultas tiene ya 2 crías con ella, con lo cual eso es muy bueno. Es también muy bueno que las crías vean comportamiento maternal en otras hembras, porque ellas también aprenden con eso, con lo cual cuando estas crías tengan su propia cría, pues seguramente lo harán bien, sabrán lo que tienen que hacer, es decir, todo eso es lo que se pretende, ¿no? Tener un grupo que reproduzca un comportamiento, digamos, natural en esta especie, que las crías crezcan arropadas por su familia, en fin, las madres sepan lo que hacer con ellas, todo eso es muy bueno, claro. Bueno, desde aquí os damos la enhorabuena. Por cierto, que nos chiva a Biopark que se actualizó hace muy poquito ese listado de especies amenazadas. Sí, una lista roja, ¿qué indica? ¿Qué es? Bueno, la lista roja es lo que indica es el grado de amenaza de las diferentes especies. Hay diversas clasificaciones y es una lista que se puede consultar cualquiera que le interese. Pues bueno, en internet está disponible. Lo que da nos da una idea es del grado de amenaza de esa especie en la naturaleza y por qué, cuáles son los motivos que la ha llevado a este grado de amenaza. Hay especies que no lo están, hay especies que simplemente pues no están amenazadas y bueno, pues bien, pero realmente cada vez más hay especies que están en los peores rankings. Entonces, bueno, nosotros ya te digo que participamos en proyectos ahí en África intentando reintroducirlos en parte de sus antiguas zonas donde ya están actualmente extinguidos. Bueno, pues hay proyectos para reintroducirlos en esas zonas, pero bueno, es todo un poco complicado y va despacio y hay mil problemas, pero bueno, se va, como tú dices, se va haciendo, vamos poniendo granitos de arena, sí. Bueno, y nosotros también podemos contribuir a esos proyectos, claro, visitando el Geoparque y disfrutando de un día en familia y viendo a esta cría de drill, que de verdad os aconsejo que veáis las imágenes a través de internet, tiernas, maravillosas, la maravilla de la naturaleza que podemos ver en Geoparque fin de semana y cualquier día. Muchísimas gracias, Miguel Muy Casares, bien. Por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la primera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para los nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, pasarela canina para adopción, talleres infantiles y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este finde, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, los auténticos paraguas Montsac. Una colección de 5 paraguas transparentes con un moderno diseño tipo burbuja que le protegerá totalmente de la lluvia. El domingo 30 de noviembre, el paraguas negro por solo 6,95. Los paraguas de moda con Levante, el mercantil valenciano. Este otoño deseará que llueva. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent, en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Nemetízate. Restaurante Planta Azul en el corazón de la Albufera en El Palmar, donde podréis degustar todo tipo de arroces y su fabuloso plato estrella, meloso con bogavante. Restaurante Planta Azul, 40 años agradeciendo la fidelidad de sus clientes. Infórmate por nuestros menús de empresa, comidas y cenas de Navidad. Estamos en Francisco Moleón 29, El Palmar. Reservas al 96-162-0148 o plantaazul.com. Tu restaurante en El Palmar. ¡Qué maravilla! Momento en Valencia Abierta para hablar de música, para recuperar el sonido de una de las mejores bandas de rock and roll, o al menos una de las bandas más comentadas siempre cuando a esos artistas famosos que han conseguido el éxito se les pregunta sobre sus influencias. Casi todos aluden a la Creedence Clearwater Revival. ¡Qué temazo! ¿Have you ever seen the rain? Bueno, en apenas 5 años de carrera, solo 5 años, se ganaron el respeto y el éxito en medio mundo. Su estilo, rock and roll, pero también mezclado con otros ritmos como el country o el gospel. En esos 5 años de carrera, eso sí, no dejaron de dar conciertos por medio mundo y no dejaron de editar álbumes. Al final, 7 en la carrera de la Creedence. Uno de ellos, el tercero, el Green River, está considerado por la revista The Rolling Stones como uno de los mejores álbumes de rock de la historia. Pero sin duda alguna nos quedamos con el segundo álbum, en el que se incluía todo un clásico, este Proud Mary. Where? La banda liderada por John Fogerty, la verdad es que tuvo una intensa carrera de 5 años, como hemos dicho antes, pero al final, pues las tensiones entre los 4 miembros del grupo, debido sobre todo al incesante ritmo de trabajo, al calendario de grabaciones, de giras, generó una tensión en el grupo que al final acabó disolviéndose más o menos en 1972. Y lo cierto es que algunos de los miembros, los hermanos Fogerty, por ejemplo, emprendieron una carrera en solitario. El que más éxito tuvo, evidentemente, fue John Fogerty. Una pena que ya no podamos disfrutar de la música de Creedence Clearwater Revival en directo. ¿O sí? Espera y escucha lo que tenemos que proponerte. Bueno, como estábamos comentando, ver a la Creedence Clearwater Revival en directo ya no es posible, ¿o sí? Bueno, pues esta noche vamos a vivir lo más parecido a verles en directo en Casino Cirsa, gracias a su temporada de conciertos En Vivo Casino. Y los encargados de hacernos vibrar con la música de la Creedence van a ser los Green River Tribute. Además, vamos a saludar al cantante del grupo, a Íñigo. Íñigo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo cierto es que lo vuestro por la Creedence es auténtica devoción. ¿De dónde viene ese amor por la banda, Íñigo? Bueno, no sé, supongo viene el batería y yo somos los más fans de los Creedence y pues no sé, viene de toda la vida, ¿no? De lo que has escuchado en casa, de tus padres, supongo que es de siempre. Decís además que cuidáis al máximo que las versiones suenen a los originales, incluso con la voz, Íñigo, porque hay que ver, la voz de John Fogerty era muy especial, ¿eh? Sí, sin duda. Pero bueno, tengo la suerte de tener un timbre muy similar al de John y no es mucho esfuerzo el que me supone, pero siempre hay que siempre estar detrás del trabajo también, claro. Claro, bueno, del repertorio, de las canciones que van a sonar esta noche en Casino Cirsa, ¿nos puedes adelantar algo? Pues sí, haremos un repaso por los 7 discos, tocando pues las más conocidas, aunque casi todas son muy conocidas, ¿no? Desde Green River, Amor on the Bayou, Traveling Band, Have You Ever Seen the Rain, canciones Proud Mary, canciones que todo el mundo conoce y que van a disfrutar sin duda. Bueno, ¿cuánto más o menos dura el show de Casino Cirsa? Pues dura entre 1 hora y 3 cuartos y 2 horas, más o menos. Lleváis ya más de 100 actuaciones haciendo tributo a la Creedence. ¿Qué os dicen los fans, la gente que acude a esas actuaciones después de escucharos en directo? Bueno, pues de todo. O sea, siempre muy positivo. Gente que, pues, por circunstancias, ¿no? No han podido ver a los Creedence en directo y nos dicen, pues, que gracias a nosotros lo han podido conseguir. Bueno, son fans de los Creedence y de todo. Podríamos decir, Íñigo, que los fans de la banda tendrán lo más parecido a un concierto de la Creedence, ¿no? Sí. Bueno, pues mucha suerte esta noche y sobre todo que se llene el casino para disfrutar de esa actuación de Green River Tribute. Muchas gracias, Íñigo. A vosotros, muchas gracias. Bueno, si queréis adquirir las entradas para disfrutar de este concierto o de cualquiera de los que se enmarcan dentro de la temporada En Vivo Casino, podéis adquirirlas a través de la tienda online de Casino Cirsa Valencia, que permite además comprar las entradas durante las 24 horas del día sin necesidad de desplazarse, con una transferencia bancaria, y además lo único que tienes que hacer es darte de alta como usuario, que es un proceso pues muy sencillo y muy rápido. Y esta noche, sonando en el escenario de Cirsa Valencia, la Creedence Clearwater Revival, bueno, no, la Green River Tribute, pero es que suenan tan parecido. chiquita me... Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Ben Market. Ben Market es una super tienda donde encontrarás todo lo que buscas en complementos y menaje para tu hogar. Tienen unos vestidos, unos zapatos, una ropita interior. ¡Ay! Tienen todo lo que te puedas imaginar. ¿Y a unos precios? ¡Ay! Ben Market. ¿Qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Servicios informativos. Una de la vesprada, arriba la información, l'última hora de la mà de César Molins. César, bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Bueno, anem a començar. Sergio Blasco és el nom del dia. S'ha despedit este matí dels professionals de l'Hospital General de València. Fins avui era el gerent del centre i va anunciar ahir la seva dimissió. Sí, la portaveu del govern valencià, Maria José Català, acaba de confirmar fa no res, després de la reunió de divendres del govern valencià, que el subdirector gerent de l'Hospital General de València, José Manuel Iranzo, ocuparà el lloc que deixa Blasco. El nomenament serà inclòs en l'ordre del dia del pròxim Consell de Govern del Consorci Hospital General. El familiar de l'exconseller Rafael Blasco estava sent investigat pel jutjat d'instrucció número 6 de València per una presunta implicació, per la seva presunta implicació en la construcció de dos hospitals a Perú, segons la denúncia presentada a juny per Esquerra Unida. Sergio Blasco hauria teledirigit la construcció d'estos centres sanitaris. Cas Nos. Mairen Beneito, Rafael Ferrando i Juan Carlos Gelabert testifiquen esta vesprada pels València Summit. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de València i presidenta del Palau de la Música compareixerà a les 7, l'expresident de la patronal autonòmica Cerval a les 8 i el president de la Federació d'Hostaleria de València a les 8 i mitja. Hauran de testificar davant el jutge José Castro i el fiscal anticorrupció Pedro Rac per les 3 edicions dels València Summit, unes jornades esportives que es van celebrar als anys 2004, 2005 i 2006. Hi ha que recordar que l'Institut Nos, quan estava presidit pel entonces Chandre, el rei, no? El Chandre del rei, Iñaki Urdangarín, va rebre vora 4 milions d'euros per l'organització d'aquestes jornades, encara que només va utilitzar 900.000 euros per a dur-les a termes, no? Tot això en diners públics d'ací de la Comunitat Valenciana. Aquestes citacions, les de Mairen Beneito, Rafael Ferrando i Juan Carlos Gelabert, obeixen a la sol·licitud que va fer el vicealcalde de València i president del patronat de la Fundació Turisme València, Alfonso Grau, i es produeixen també després de que l'Audiència de Palma el reimputarà en este cas, el cas 2. La Comunitat Valenciana, una bona notícia, per fi, ha sigut un dels destins extrahotelers preferits en octubre. Sí, segons les dades fetes públiques avui per l'Institut Nacional d'Estadística, la nostra autonomia s'ha convertit en la principal destinació per als turistes que es van allotjar en càmpings. Vora 500.000 pernoctacions. Canàries, per altra banda, ocupa el primer lloc en, diguem, allotjaments en apartaments turístics, vora 3 milions de pernoctacions, i Castilla i Lleó, el primer lloc en quant a turisme rural. Demà, a les 12 i 19 de la vesprada, es complirà un any del tancament de la Radiotelevisió Valenciana. Sí, i amb motiu d'esta efemèride, avui la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià, el MESAF, ha reclamat un nou espai televisiu audiovisual i mesures polítiques urgents i sensates que reactiven el sector en la comunitat, una reivindicació que es produeix la vespre de l'aniversari que tu estàs comentant. Hi ha que recordar que quan l'ens públic es va fundir a negre, diguem que Canal 9 es convertí en l'única televisió pública d'Espanya en tancar. De moment, l'única que ha tingut que tancar. Bueno, anem, si te pareix, César, amb altre dels temes del dia. L'oratge. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui jornada marcada per la inestabilitat. I donem fe, perquè fa un moment teníem sol, ja no tenim sol. Què passarà avui, César? Pues en principi, sobretot, els núvols ja van creixent, perquè ha girat un poc l'oratge. Este matí, com tu estàs comentant, el sol estava en tot lo alt, però ja m'han presagiat un poquetet. El vent inclús bufa ja amb més força, sobretot a partir d'esta desperada, i bàsicament a la província de Castelló és on es van a prohibir les pluges més fortes. Per proximitat, la província de València no es va escapar, sobretot el cap de setmana, no? Però esta desprada també podien produir-se pluges hacia la província de València, un dia en el que, si tenim en compte que canvia l'oratge des del punt de vista de les pluges, les temperatures es mantenen en valors molt semblants als d'ahir, temperatures elevades, estaran fregant els 20 graus hacia València capital, també a Gandia, al litoral, a l'interior un poquet més baixes, però destaquen els 10 graus d'Ontinyent o els 14 de Requena. La situació canviarà, sobretot a partir d'esta desprada, però demà és quan s'entraran aquestes pluges, que seran generalitzades a tota la comunitat valenciana. El diumenge també podien començar el dia en pluges, les més fortes seran el dissabte, però anirà la cosa millorant també sobre la que avance la jornada del diumenge. Avui ja s'han enregistrat vora 70 litres per metre quadrat a la província de Castelló, ha sigut a Vilafranca, també destaquen els valors de fredes, 43 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores, o els de Castellfort amb 40 litres per metre quadrat. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¡Ay! ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Deportes deportivos aquí en 97.7 Radio, bueno, concretamente en Valencia Abierta, y este ratito es de mi compañero, estimado y admirado Vicente Bau. Bienvenido. Super Silvia, bien hallada. Aquí estamos, cubriendo hoy, saliendo del banquillo, porque creo que el domingo, allá a las 9 o así, hay un partido, ¿no? Usted ha venido empujando, quería hacer el último día de Valencia Abierta. Por supuesto. Antes de un partido, no, del partidazo. El partidazo de porque, la jornada. Porque sí. Llega el Barça, porque llega Lim, porque llega la hija de Lim, porque llega un estadio nuevo, un murciélago gigante. Hay pistas ahí, hay pistitas que ha ido usted siguiendo después de un arduo trabajo de investigación que indican que este fin de semana es el inicio de una era. El inicio, hombre, este fin de semana, el lunes, hay junta extraordinaria. Por lo tanto, estará aquí Pitelín, cambiará todo en el Valencia y en la Fundación. Ya han empezado a dimitir hoy el patrón institucional, la Generalitat, ya ha dicho que no continúa. Va a haber un cambio de todo, pero vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de fútbol, que la gente lo que quiere es fútbol. Yo creo que el aficionado al deporte, el aficionado al fútbol, está de temas mercantiles y financieros, estimada Silvia, hasta la boina. Y además, hoy ha estrenado el Valencia un nuevo césped, que viene de dónde. No de Burdeos, ni más ni menos. Ah, mira, muy bien. De ahí vienen buenos vinos también. Hombre, por eso lo ha traído de Burdeos, para que marine bien con nuestra paellita. Genial, estupendo. ¿Y lo han probado ya? Pues no sabemos, porque tenemos un espía. Tenemos un espía. Un espía que lo... Ay, bueno, ahora le llamamos, que está el espía haciendo su trabajo de investigación también. Sí. Igual le han cortado la línea, que no quiere que hable con nosotros. ¿Estarán boicoteando a nuestro Folgado? No, nuestro Folgado es fiel, siempre está ahí. Salva. Hola, buenas. Buenas vesprada. Benvingut a València Abierta. Bueno, que està ben dient que n'hi ha nova xespa que s'està provant. Oui. Sí, s'ha provat este matí. Ja feia molt de temps que l'equip no se traslladava a Paterna, que les hores prèvies a un partit com a local, perdó, a Mestalla. Avui s'han traslladat, però precisament per a provar, no? Per a testar la nova superfície del terreny de xoc. La veritat és que està bé, i l'hem vista abans de que arrencara la sessió preparatòria i després, quan acaba la sessió preparatòria, quan el mitjà de comunicació hem tornat a accedir a l'estadi per a la roda de premsa, etcètera, pues hem tornat a acostar-nos per a veure la brossa i tornava a estar bé, és a dir, que aguanta la sessió preparatòria, que evidentment no ha sigut tan exigent com un partit de futbol, però vamos, la brossa en principi està bé. Tenim que no ploga massa en les pròximes hores, perquè si plou una barbaritat, no sé jo això com podria afectar a la brossa i al seu assentament, encara que acabi d'escoltar el company. I per sí. Demà, bueno, pues ve el gros de les pluges, no? Esperem que la brossa li aguante. Señor Folgado, viniendo Lim, estando todo preparado, el murciélago gigante, la chespa nueva, el Barça que viene, la junta extraordinaria, la hija también... Salvo dices que sí, que sigue, que no, se presenta la Megastore, la placa del Bartolino, ¿cómo va a llover? No, hoy no, pero demá apunta a la previsión, apunta a la plucha, César Molins, luego en el informativo va a decir que no llueve. ¿Va a decirlo? Pues la ha llamado Peter. César Molins es familia... Molins es familia de Peter Lim también, o sea, no. No, es molt de Borbotó en este Singapur poquet. Però que dic jo, que ja que ve Lim i que se té que acostumar, que s'acostume a una cosa molt nostra, que és la gota freda, que és el no saber ploure de la ciutat, i ja està, i no passa res. Bueno, que ja tenim 11, no? 11 de luxe, 11 titular, bueno, per a les millors ocasions. Sí, és l'equip que ja donarem en la jornada d'ahir, encara que molta gent avui ha fet cas a la primera provatura amb Orban, així ja defensarem des de la jornada d'ahir. I València Abierta se sumó a tu ojo clínico, sí senyor. El titular anava a ser Gallà en banda esquerra i que l'equip era el que donarem ahir, és a dir, Alves en porteria, Barragán en defensa a la dreta, Gallà en l'esquerra, o també Di Mustafi per a completar defensa, Javi Fuego, André i Parejo en el tribut en el mig del camp, i a partir d'ahir dalt, Feguri a la dreta, Rodrigo a l'esquerra i dalt al Càcer, ho va provar ahir, ha tornat a repetir avui a Port Trencada en l'estadi de Mestalla, i per tant, pues la formació va ser aquesta. Tenemos la novedad, quizás, bueno, pues novedad absoluta, por lo menos de inicio del partido, es que Rodrigo juega, se supone que juega, y lo va a hacer a la izquierda, ¿no?, por primera vez. Avui Bau ha tornat a repetir el que ell ja hi apuntarem des de Paterna, és a dir, que els extrems o els davanters de la, o els integrants, millor dir, de l'última línia de l'ofensiva, pues no anaven a cama canviada, és a dir, que Feguli, que és dret, estava a la dreta, Airi Ui, i Rodrigo, que és esquerra, i pues Airi Ui estava en l'issa parcera del terreny de xoc, que és una de les novetats també, d'alguna forma, tàctiques que preparen uno per a rebre al Barça. Bueno, este 11 titular de luxe és una de les pistes que vostè aposta, no?, per a indicar que comença una era del València, doctor Bau, però, a més, hi ha avui una... Jo ese 11 lo cambiaba, ¿eh? ¿Per què? Porque yo pondría a Rodrigo de Paul en la banda izquierda y sentaría a Rodrigo, pero no puede ser eso, doña Silvia. ¿Qué le pasa? Porque Rodrigo es un futbolista que trajo Peter Lim. Y si Peter Lim está en el palco el dimanche, Rodrigo está en el campo. Y André Gómez y Negredo, lo natural. Por otra parte, buenos jugadores, ojo. Claro, si no fueren bons... No. Pero Rodrigo de por me falta. Pero escolta, que avui també obri les portes una Megastore, que és el que, si diguem, comúment una tenda molt gran. del València. Exacte. Ja, dissem-nos ja de tecnicismes i de... Sí. Exacte, que estic del Black Friday, bueno, sí. Ara en aigua. A mi m'ha hecho polvo la tarjeta ja, el Black Friday, esta mañana. Però com volen impulsar la compra si diuen divendres negre? Vull dir, entre que la tele, no. Que te va passar algo? negre per les tarjetes. No. Sí, això serà roig, diria jo, per els números de la tarjeta. Però bueno, que s'obri la tenda, no?, i que estaran ahí, no sé, venent camisetes. No. Dice ya de hidratarse y parle. Si yo no paro de hablar, me está atacando, Folgado. Super Silvia. Folgado, es que li he dit que no tenia veu per a fer el programa, que tenia que tirar-me una maneta i no para de veure. I jo estic així... No t'ajuda res, no? No m'està ajudant. Si serà possible. Bueno, la Megastore... Porque nosotros somos el Valencia Global. La tenda Mundo Gran. Somos el Valencia Global, repito, puesta en escena, viene el Barça, imágenes mundiales, campo nuevo, murciélago que vuela. Y si no sopla el viento, soplamos nosotros. Todo está preparado y esta tarde hay dos actos previstos. La inauguración de la Mega Store en la plaza del Ayuntamiento, que estará Salvo Folgado, me han dicho. No, estará Manuel Montalde. Ah, o sea, que el regalito se lo iba a montar. O sea, me encaló a mí el programa y ahí se va a la inauguración de la tienda. Con un par, el señor Montal. Ojo, ¿eh? Si fa rotación, cual le interesa. Pero bueno, a la vez, también, el mismo acto. ¿Sabemos si va a hablar Salvo, va a decir si sigue o no sigue, o se espera que pues, esté...? Pues, va, hoy ese es el dubte. En principio va a haber parlament de Salvo y todo el mundo espera que dice parlament, porque la semana pasada recordarás que una vuelta va a acabar la Junta, Salvo en ese canutazo, ¿no?, que va improvisar, que va a oferir para mitjans de comunicación, va a decir que esta semana decidiría. Per tant, se espera avui un parlament de Salvo, la pregunta li va a caure, pero a partir de ahí va no la pregunta Lim va a caure. La pregunta Lim li va a caure, pero no sé si responderá avui o respondrá dilluns después de la reunión del Consell y abans de la Junta, o ho farà després de la Junta, o ho comunicarà en la Junta. Pues no usa mi mes el dubte, pero voy parlament de Salvo y ya, seguro, ¿eh? Oye, otra pregunta te quiero hacer, señor Folgado. Dado que ustedes ayer en Sport 97 NIT tuvieron a bien informarnos que el señor don Peter Lim andaba por Barcelona junto al señor Méndez, ¿usted cree que podría haber una visita sorpresa esta tarde? Hombre, ayer estaba en España, ayer estaba en Barcelona, va a estar en Jorge Méndez en el Hotel Majestic. Sí, Jorge, ¿por qué Jorge Méndez? Porque es Jorge Méndez, ¿no? Es portugués, es Jorge. Él utiliza a Jorge cuando está en Bretaña. Bueno, Jorge Méndez va a estar en Jorge Méndez en el Hotel Majestic. Y bueno, con que está en España, que ningú descarte la presencia así de Peter Lim, encara que no ve más a seguretat al voltant del València en las últimas horas. Lo cual indica que probablement no arribi encara avui Lim, que sabràs que quan arriba, bueno, té un dispositiu policial propi, personal i privat darrere d'ell, espectacular. Yo voy a hacer unas investigaciones en ese hotel principal de València donde suele anidar. Me voy a pasar a ver si hay una furgoneta de esas grandes Mercedes en la puerta, señor Folgado. Le haré una foto para que usted la retransmita. La filla ha posat algo avui, novetat. La filla, yo no tengo Instagram, señor Folgado, eso... He controlat el... No, pero que té Twitter també, no? Sí, té Twitter, a més del té connectat a l'Instagram, i entonces... Si no me sigue, yo no la sigo, tampoco. Escolta, yo tampoco la seguís, pero con que dona pistes últimament, dic, igual ha posat algo. Sí. Ja tenia posat que estava excitada. Ay, perquè ay. Venia a Europa. Pero no sé jo avui com estarà. Esa pregunta se hace a micrófono cerrado, porque entonces nos deja aquí con el culet al aire. No. Vos buscar ràpid el Bau, tu ara eres un tío bachi. A veure, pregunta trampa. On va néixer el València? Home, avui posen una placa al mig d'un carrer. Pues, ahí està. On està el carrer? Pels fans, pels valencianistes que vulguin incorporar-lo al seu tour valencianista per la ciutat. Pues naix des de la plaça de l'Ajuntament Bau cap a Sant Vicent, no? Sí, no, és una calle pequeñita que ya no existe, que fue borrada. Está más o menos por donde está la para que la gente se haga una idea, la tienda de expansión de Levante Mercantil Valenciano, donde acogemos con ilusión cada anuncio publicitario que nos llega. Ahí. Y yo le pregunto, ¿ahí estará también el señor Montal? Uh-huh. En el kilómetro cero. ¿Usted qué me puede decir al respecto? El carrer Sedella, concretament, carrer Sant Francesc, que és un carrer que efectivament ja no està. Ja no està, efectivament. Lo publicaron los compañeros de Levante Mercantil Valenciano hace un par de meses en reportaje de Chilet, que ha debido copiar el Valencia. Bueno, no, el Valencia ha tenido su investigación y son coincidentes, pero es un bar de birritas, el Bar Torino. El Bar Torino, mítico Bar Torino. Por eso va a montar también, porque hay birritas. Montal sabe lo que se hace, es un viejo zorro de los que saben lo que hace. El caso es que le preguntaba a Bao, no sé si lo ha oído Salva, si estará también Montal en la inauguración de la placa esta del Bar Torino. No, no, va tot, ya que vas y digas, escolta, ves a tot y le pase la información y damunt te vas a quedar en el programa. Pero, molt ben fet, tú sí que saps, tinc que aprender, claro. Salva. Pero, o sea, si Montal lo tiene claro, se lleva una sudadera Adidas... Y después unas birritas en el Torino. Y ya te el día fet. Y delegado todo para el zorro. Y damunt dirá que es treball. La tenda es restaurant també, no oblidem. O sea, que va con... Encima se lleva tupper. Vamos. La tenda es restaurant, pero avui... acabas de decir fa un ratet en Plaza Deportiva un informe sobre algún detall, ¿no? Que veurem ja esta vesprada en la tenda. Els provadors estan en la planta baixa, on estava ubicada l'antiga càmera acorassada del banc, que estava en la mateixa ubicació, i la gent que compre algo, quan vaig a provar-se qualsevol prenda als vestidors, val? Els vestidors o els provadors estaran baix i accediràs a través de una rèplica de lo que és el túnel de vestidors de Mestalla, que jo tinc molta curiositat. Hosti, que xulo. En saber com serà ese túnel que conduirà des de la part de dalt cap a la zona de provadors de la tenda, perquè he llegit en Plaça Deportiva que està decorat igual, sí, que el túnel de vestidors de Mestalla, amb els escalons tradicionals, les fotos, etc. Me sembla molt curiós, no? I tinc ganes de poder la tenda i de poder el restaurant. Crec que el València ha encertat, totalment. Absolutament, i a més crec que el València, en el tema del màrqueting, té els deures fets, però per damunt de la mitjana, eh? Jo crec que ha tardat en... El nostre amic Dowens ha tardat en posar-se les pines, però se les ha posat ja, eh? Dowens és mi amigo, oiga. De toda la vida. No, vamos a ver, todo lo que se ha planeado para el recibimiento al IMSS, que yo creo que no es casualidad, es realmente una obra maestra, de ingeniería marketingiana. Con la rata penada de... No, no, es que confluye, señor. Brutal, eso es brutal, ¿eh? Confluye el césped de Burdeos, rata penada gigante que aletea per la nit. Megastore, no tienda gigante, Megastore, placa del Bar Torino con birritas, la visita del Barça, la junta extraordinaria, que viene Peter, que viene Kim, dice Kim. Que o juegan por lo menos, sus protegidos. Bueno, sus protegidos, vamos todos a ver. Todos son protegidos. Yo los llamo ungidos con cariño, pero las tres perlas que nos trajo, nos regaló de alguna forma Peter Lin, ya del Valencia, como Rodrigo Alcácer y Negredo, pues coinciden en el equipo titular. Es que y bueno, y luego el sí de Salvo, que sabemos que va a ser un sí. Sí. Entonces, ¿no le parecen muchas cosas todas juntas para decir, che, pinche, mira qué modernos somos, tú? A més, mos dona faena, brutal. A partir d'avui i hasta que acabi el partit, mitjà de comunicació, tenim molta feina i moltes coses que oferirà. Però, ojo, hay un dato importante. La visita es la del Barça. Claro. Por lo tanto, las fotos del Nou Mestalla, las fotos del tal, las fotos, va a salir en todo el mundo. Es decir, sí, un Valencia-Celta, pues igual no llega a Singapur, pero fíjese, un Valencia-Barça sí. I damunt tinc la sensació que des de l'entorn del Barça estan nerviosos en este partit. ¿Cómo? Y si hubiera... Home, a lo mejor es que se recorden de la cita de febrero. Sí. Atentos, efectivamente. Pero si hubieran escuchado hoy a Otamendi como lo ha escuchado Salva Folgado, estarían temblando. Porque ¿qué ha dicho Otamendi? ¿Qué ha dicho? Hombre, pues que no tenen por y que esperen a molta ilusión la visita del Barça, que en principio per a ells es un partit important, pero que vamos, que por cap de por, me río en la cara del peligro, que diria aquell, ¿no? Vull dir, no hi ha cap tipus de por. Confíe moltíssim en l'ambient de Mestalla, en la gent i en els preparatius d'esta setmana. Que la veurem que és el que corre diumenge, però vamos, en principi futbolistes estan el que tenen més ganes ja de que arribi el partit per a jugar-lo. I tant que sí, la por la té el Barça, que és el que té que fer, tindre por quan ve a Mestalla. Que te vaig a dir, Salva, t'encarregues tu entonces d'acostar-nos l'actualitat esta nit, així, a Esports 97? Ahí no tiene remei. El altre me ha tirado. Sí. Ahí estarás, capitanechant, y sentirem el treball que está fent a peu d'obra Manolo Montal, també. Sí, antes de que quede usted despedido, señor Folgado, en Miami, entrenamiento y lista de convocados. Sí, sí, y rueda de prensa de Nuno. De Nuno, usted no está en la rueda de prensa. ¿De más? Sí, le gustará. Yo estaré, Bau, yo estaré. Valen, ahí valen. Con curra. Es que el señor Folgado está apretando a Espíritu Santo. ¿Ah, sí? Sí, hay pasquines ya en el Valencia Club de Fútbol. Ah, qué gran. Bueno, que vaya a ver esa labor de presio. Venga, Salva, muy bien. Venga, un placer, adeu. I, bueno, també juga el Levante. Avui tenim que parlar d'una cosa que tampoc és futbol pur i dur. Però, bueno, vull que me conten la història, perquè jo lleig així en la premsa, més de 35 imputats pel presumpte amanyament del Levante Zaragoza. I també una cosa així com que la querella que Anticorrupció presentarà entre dilluns i dimarts de la setmana que ve en els jutjats de València també està pràcticament finalitzada. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que creo que las notificaciones no han llegado todavía a su destino, por lo tanto es más presunto que nunca. La querella tampoco ha llegado a su destino ni ha sido anunciada, por lo tanto más presunto que nunca. Pero ojo, tenemos al hombre que lo sabe todo del Levante Unión Deportiva, el hombre que investiga todo esto. ¿Y sabe cuál ha sido su primera respuesta? ¿Quién ha sido? ¿Se la escuchamos? Claro. ¿Le damos la bienvenida? Evidentemente. Rafa Marín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oh, ¿cómo se te oye como un tiro, señor? Con potencia y energía para defender... Bueno, defender no lo sé. Decirnos qué supone esta noticia para el Levante Unión Deportiva. Pues lo primero, y aunque Bau y yo ya hemos estado hablando antes un ratito, lo primero que es noticia, no es ahora mismo ni imputación, ni querella, ni absolutamente nada, porque no hay ningún tipo de notificación. Es una noticia que publica hoy el diario Marca desde Madrid, que sabéis que hay mucha relación ahí, ¿no?, entre los juzgados, la Fiscalía Anticorrupción y los medios de la capital de España. Desde allí se están filtrando todo este tipo de noticias que tienen un sentido muy ejemplarizante, y la de hoy es precisamente la que tú estabas comentando, Silvia, que va a haber ahí, pues bueno, prácticamente todo el mundo imputado. Todo el mundo imputado, salvo el presidente del Levante y el que era entonces entrenador, Luis García Plaza. Insistimos, es una información, pero dándole bastante verosimilitud, porque parece que la tiene. La tiene. En mi opinión, es una buena noticia para el Levante. ¿Por qué? Y explico por qué. Porque se trata de la confirmación de que el Levante, como club, como institución, está absolutamente limpio de toda sospecha. Por supuesto, también de toda culpa. Sabéis que el club desde el primer momento ha defendido que esto era una cuestión de futbolistas, a título privado, de jugadores. El club ha defendido siempre que ni la Fiscalía ni la Liga de Fútbol Profesional tenían nada en contra del Levante Unión Deportiva. Y esta información de hoy no hace más que ratificarlo, porque si es cierta, que parece que lo es, en la querella que se va a presentar, al parecer, la semana que viene, solamente van a haber imputados o acusados futbolistas, ni directivos, ni por supuesto tampoco un entrenador del Levante. Así que en Orriols esta mañana, absoluta tranquilidad. Me ha convencido Rafa Marín. De hecho, estaba leyendo la noticia en su totalidad. Me da la sensación de que la figura de Kiko Catalán, que al final y en definitiva es la representación del Levante Unión Deportiva, sale reforzada de este caso horroroso y que no nos gusta nada, pero en definitiva sale reforzada porque se mantiene lo que desde el club se ha venido diciendo, y sobre todo porque él está fuera, en principio, según filtra Marca, de esta imputación. Sí. Si os acordáis, sí que fue citado a declarar en calidad de testigo, sobre todo porque el fiscal quería tener información sobre cómo fue la compra de las entradas entre Zaragoza y Levante, y bueno, Kiko estuvo allí explicándolo todo y nada más, se volvió para casa, y el Levante afortunadamente va a vivir ahora este proceso judicial que se va a abrir en Valencia como mero espectador. Recordamos además que solamente de aquella plantilla quedan dos futbolistas, Juanfran y Héctor Rodas, de los cuales además Juanfran no disputó ni un minuto de aquel partido. Veremos en todo caso qué es lo que dice la querella, porque como contaba Bau antes, no hay ningún tipo de notificación ni para el club ni para los futbolistas que supuestamente van a ser citados. ¿Qué te iba a decir? Vamos a cambiar el tema. Yo te iba a preguntar por los dos futbolistas de la actual plantilla que estaban imputados. Parece que a Juanfran le va a pasar de refilón, porque como usted bien dice, no jugó. Hay uno que además tiene el contrato un poquito de más larga duración, que es Héctor Rodas. Veremos a ver en qué queda el tema, pero va a afectar, tiene toda la pinta de que le va a afectar al señor Rodas. Yo voy a cambiar de tema rápido, porque el Levante juega en el Cornellà el Prat contra el Español. Señor Marín. Buen partido. Y como sé que usted está en su día libre, pero se informa de todo, porque es el oráculo que la nota. He leído por un lado que se está preparando una oferta de renovación a Diop. Sí, bueno, el club ya ha conseguido contactar con su representante, que llevaba mucho tiempo haciéndose el remolón. Al final ese contacto lo tuvieron ayer. El Levante tenía preparada la oferta ya desde hace bastante tiempo. Pape tiene encima de la mesa ya esa propuesta para renovar si él quiere. En principio, y salvo sorpresa, no la aceptará, tampoco se le ha dado ningún tipo de ultimátum, y vamos a esperar a ver qué ocurre en la Copa de África, porque a mí me da que la Copa de África va a ser clave, y que si hace un buen torneo, posiblemente le vaya a faltar ninguna oferta de otros clubes, y ojalá suene la flauta, y ojalá continúe en el Levante. Pero me parece de todas maneras un buen gesto por parte del club, que después de haberle cerrado la puerta durante 2 años consecutivos, haya tenido ahora el buen detalle de proponerle que se quede con un contrato muy alto para lo que es el Levante, aunque intuimos que no tanto como para convencer al jugador de que se quede. Uh-huh. Y en el terreno del campo, mañana, Rafa Morales, ¿podrá ser titular contra el Español? Yo me la jugaría a que sí, porque Lucas Alcaraz le gusta mucho premiar a los futbolistas que hacen méritos, y Morales, desde luego, con el golazo que marcó en el derbi, los ha hecho. Yo creo que puede ser una de las novedades en el derbi. ¿Qué derbi? ¿En qué derbi? En el derbi que ganó el Levante. Aunque. ¿Ese problema es quién? El que marcó un golazo a pierna cambiada por la escuadra, que todavía creo que la está buscando Alvin. Ese es. Fíjese, Super Silvia, cómo se logra, ¿no? Están todos imputados y dice que es estupendo. Por cierto, una cosa respecto a las imputaciones, Bau. A mí no me señales. Yo creo que hay que reconocer las cosas, y la verdad es que el Levante, con lo difícil que es este caso, creo que lo está lidiando muy bien, no solamente porque no está saliendo salpicado, sino porque hay que recordar la valentía del club para hace ya algo más de un año, limpiarse a una serie de futbolistas que estaban bajo sospecha, cuando verdaderamente ni judicialmente ni en ningún otro ámbito había una acusación directa contra ellos. Es decir, que el Levante también ha ido muy por delante de los acontecimientos, y yo creo que al final el tiempo está dándole la razón y está acreditando que se ha sabido lidiar bien con el tema, que no es fácil. No digo yo que es el oráculo Granota, que no se le nota. Escúcheme, si esto se aplicara también en política, muy bien defendido. Rafa Marín, muchísimas gracias por atender a Valencia. A vosotros, hasta Morales, luego. José Morales. A ver si marca otro, hombre. Hasta luego, Rafa. Un último apunte sobre baloncesto, casi le lanzo la mano. ¿Eh? Vamos a hacer un hashtag, lo ha hecho el Valencia Basket. Hashtag, es decir, almohadilla de la Fonteta al top 16. Recuerden, hoy a las 9 en la Fonteta, Valencia Basket Galatasaray, desde las 20:30, 8:30, en los micrófonos de la 97.7, con Juanma de Special One Romero. Lo vamos a vivir en vivo y en directo. El último tren para seguir vivos en la Euroliga. Si pierdes, fuera de la Euroliga. Si pierdes, peligra Perasovic. Pero vamos a ganar, no pasa res. Enganchadita me va a tener el Superbásquet aquí en la 97.7. Gracias, maestro, una vez más por echarme una mano aquí en esta sección de deportes. No, la veo estudiada, muy bien. Gracias. MN4 te invita a conocer a Kiko Nico, la mascota de Imaginarium, que este viernes a partir de las 6 realizará el encendido de la Navidad de MN4. Además, Kiko Nico se quedará con nosotros todo el fin de semana y podrás disfrutar también de su fiesta el sábado en la segunda planta de MN4. No te lo pierdas. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Bueno, momento en Valencia Abierta para hablar, fijaros, de muchas cosas, de libro, de cocina de la buena, de recetas y de una chef reconocida y también, ¿por qué no?, de un regalo maravilloso para estas fiestas navideñas que se acercan, porque tenemos la gran suerte de tener cerca y entre fogones a un artista de la cocina, una de esas personas que le pone mucho amor a lo que hace, una mujer enérgica, cosmopolita, inquieta, talentosa y sobre todo muy generosa, porque ha compartido sus secretos, sus conocimientos sobre cocina con todos nosotros y además se ha convertido, lo comentábamos al principio del programa, en una persona muy querida por el público después de su paso por un conocidísimo programa de televisión, y eso seguro que para ella es muy importante. Es, por supuesto, Bárbara Amorós, más conocida como Bárbara Top Chef, que presenta su libro Bárbara te cocina, un libro de recetas completísimo. Bienvenida, Bárbara. Hola. Bueno, lo primero, darte las gracias por la presentación, porque vamos, estoy emocionada. No he dicho cosas bonitas. No he dicho ninguna mentira, ¿eh? Además, te puedo confesar que eres una de las personas que ha pasado por el programa más querida también, no solo por nuestros oyentes, sino también por la gente de aquí de la radio, que te admira muchísimo. Muchas bueno, gracias. Vaya libro, Bárbara. Yo creo que es un sueño, ¿no?, hecho realidad. Pues sí, yo además soy consumidora de libros de cocina. Ya te digo, a veces lo cuento, que cuando yo empecé a cocinar en París no había muchos libros gastronómicos, uh-huh, y en París siempre, pues la cocina francesa tiene muchas publicaciones y yo tengo muchos libros de cocina francesa. Luego, cuando viajé a Estados Unidos, me los traje por barco, de lo que pesaba, todo lo que me había comprado, y a mí me encantan los libros y he hecho un libro que yo creo que es el estilo de libro que a mí me gusta. Me capta, ¿no? Porque tiene colorido, tiene una cocina sencilla, que no te cuesta como enfrentarte a una receta, sino que te acompaña en la receta, ¿no? Y estoy muy feliz. Tiene mucho de mi persona. He dicho exactamente lo mismo en la presentación. Para mí los libros de cocina es muy importante la imagen. No sé por qué, para mí siempre me ha llamado la atención la fotografía del plato, antes de leer el plato. Y en este libro, bueno, el material gráfico es brutal. Muy cuidado, además. Bueno, yo he trabajado como estilista y eso ayuda, el saber cómo tienes que colocar las cosas para que se vean apetecibles. Entonces, ha sido trabajar para mi cocina, que eso es mucho más gratificante, ¿no? Con tus platos, tus sensaciones, intentar plasmarlas. Por eso he hecho un libro que también tiene objetos de recuerdos de mis viajes. Está hecho en la terraza de mi casa, está hecho en casa y pretende dejar un poquito mi persona en cada receta, y que es un libro que solo quiero que sirva de inspiración. Yo no pretendo hacer una biblioteca gastronómica. Es un libro que tiene mucha variedad de cocina y que son recetas muy sencillas y que con la fotografía acompaña o invita a que te apetezca prepararlas. Y bueno, yo, ¿qué te voy a decir yo? Que estoy feliz. Puedes estar feliz y puedes estar orgullosa. Abrimos la portada del libro y vemos una foto del Mercado Central. ¿Qué supone para ti, Bárbara, el mercado central? ¿Es una imagen de lo que es un producto fresco, bueno, un producto que tú utilizas en tu cocina? Sí, ¿no? Un producto que sea cercano. Para mí el mercado central ha sido mi casa desde niña. En mi familia íbamos a comprar el fin de semana al mercado central. Y bueno, y yo creo que es que nosotros tenemos la suerte de tener el mercado central de Valencia, además de muchos más que son maravillosos, pero yo como desde pequeña he ido con mi padre al central, pues es al que lo tengo como mi casa. Eso no quiere decir que no tengamos mercados buenísimos en Valencia y en todas las ciudades. Pero a mí me ayuda mucho porque, bueno, yo soy de una cocina de producto de temporada, que es importante, de una cocina sana. Y el visitar el mercado, pues te facilita mucho las cosas. Además, en nuestro mercado tenemos la suerte que también hay mucho producto internacional. Uh-huh. Y que tiene, como ellos me dicen, servicio a domicilio para toda España y Europa. Y tienen un servicio a domicilio buenísimo. Así que el que tenga alguna duda con alguna receta, que llame al mercado central, que se lo envían. Ya no hay excusa para no consumir productos frescos del mercado central. Por cierto, el sábado 22 de noviembre se presentaba el libro allí. ¿Qué tal fue? Pues súper emotivo. Mira que yo soy charlanta y ese día entre los amigos y la familia casi no podía ni dar las gracias. Muy emotivo, muy bonito. Un día para recordar. Y en febrero o así, después de que quiten el Belén, haremos un día una firma ya en la plaza, en el centro, para todos los que quieran venir a verme, que estoy encantada. Infórmanos y así también informamos a los oyentes de la 97.7. Bueno, apuestas por, lo decías ahora, por una cocina eco. A ver, ¿qué es realmente una cocina eco? Explícanoslo. Bueno, yo porque lo llamo... suena muy sofisticado, pero realmente... No, lo llamo así. Eco me refiero un poco a utilizar producto de temporada, si puede ser de kilómetro cero, porque siempre decimos, bueno, estará más buena, en este caso la naranja, pues seguro, ¿no? Pero una naranja de Valencia que nos la traigan de la China, ¿sabes? Ya. Entonces me refiero a consumir un producto de temporada, si es sin químicos mejor, que mejor y de kilómetro cero. Creo que en una receta tiene que tener producto e ilusión y cariño, ¿no? Uh-huh. Es que mucha gente asocia la cocina eco a ensaladas. Y yo puedo decir que aquí podemos encontrar un solomillo Wellington, como un arroz al forno maravilloso, facilísimo. Arroz con costra, que es también una versión de arroz al horno, así con rostidet, perdamunt. Cosas, también, lo has dicho antes, que creo que la clave del éxito de este libro, que va a ser todo un éxito, es que son muy fáciles. De hecho, algunas de las recetas las explicas en dos líneas. Sí, sí, sí. Simplemente algunas son para inspirar, o porque, por ejemplo, nosotros aquí en Valencia hay una ensalada de ahumados con tomate valenciano. Pues a lo mejor en el norte de España no la toman. Y entonces yo la quiero dar porque para inspirar a la gente, decir, mira, es que con un buen tomate y cuatro ahumados tienes una ensalada que luego es muy agradable de tomar, con un poquito de pan tostado. Hay platos, como ha sido un trabajo también con cocina de mercado, quería plasmar un poco la base de nuestra platos de nuestra cocina valenciana, algunos emblemáticos, pero luego, como digo, es un poquito una biografía en la que hay un recorrido con mis viajes y mi cocina, que tienes cocina francesa, mexicana, china, argentina. Uh-huh. Hay recetas de todos los países y, bueno, yo creo que es ameno. Siempre vas a tener postres sencillos, recetas clásicas que gustan. La gente me dice que es muy apetecible de cogerlo y ponerse a hacer recetas, y eso es lo que yo pretendía, ¿no? Es un poco el estilo Jamie Oliver, que a mí me gusta tanto, pues es un poco el estilo de mi libro. No es un libro para tener en una estantería de decoración, es un libro para tener allí en la cocina, en el cajón, y sacarlo de vez en cuando, dos o tres veces a la semana, y decir, voy a ver si me inspira Bárbara hoy para hacer algo para la familia. Por cierto, que has pensado también en las miles de mamis que tenemos que cocinar para los peques, poniendo a veces mucha imaginación, ¿eh?, para hacer las recetas divertidas y apetecibles. También hay una sección dedicada a los peques. Sí, a lo mejor solo son cuatro o cinco recetas, pero que yo creo que también pues es una fuente de inspiración, claro, de decir, mira, oye, pues las brochetitas estas de pollo, que tienen leche de coco, tienen salsa de soja, que son ingredientes, pero es que luego a los niños les encantan, lo tengo comprobado porque las hago en los caterings y vuelan. Tiene, por ejemplo, pues un postre para que hagas los cisnes de los profiteroles. si ellos puedan cortar y hacer la formita para que te diviertas. Tienen las cookies para que decoréis, que las puedes utilizar para el árbol de Navidad. Entonces es un poquito para que las madres también de repente puedan tener la opción de abrir y hoy vamos a hacer esta receta juntos, porque yo empecé a cocinar con libros de recetas cuando era pequeña. Lo que más ilusión me hacía era coger un libro y preparar una receta, y por eso he querido incluirlo. Parece una culminación, ¿no?, de tu inicio del amor por la cocina. Bueno, libro maravilloso, Bárbara te cocina, que ya pueden adquirir nuestros oyentes. Es reflejo, está claro, de lo que es Bárbara. Es una mujer que además es mamá, que además es una gran chef, que es una mujer viajada, que ha estado por todo el mundo, que conoce culturas y gastronomía de cualquier rincón de la tierra y que también conoce nuestra tradición. Bueno, ella estudió, ya lo saben muchos de nuestros oyentes que escucharon la primera entrevista que le hicieron, en la escuela de cocina y de pastelería más célebre y famosa del mundo, además en París, ¿eh? No en su sede, ahora sí que hay una sede, creo, aquí en España, no, está en París, en la auténtica Cordon Bleu. ¿Qué supuso para Bárbara esa experiencia? Pues siempre lo he dicho, fueron los mejores años de mi vida, porque yo siempre había querido ser cocinera, pero el llegar allí, mira, siempre lo cuento, que cuando vi bajar al chef, que además era como el director, por la escalera, le vi hasta la corona de luces de la Virgen María. Un aura. Te lo juro. Entonces, aquello fue para mí, o sea, me faltó tirarme de rodillas y besarle los pies. Pero de hecho, él captó mi emoción, o sea, y luego me tuvo de asistente para él, que al principio, cuando buscó una voluntaria para las clases, yo levanté la mano y luego se dio cuenta que yo no tenía ni patata de cocina, porque yo aquello era la primera vez que iba, y allí la gente iba ya como que había estado trabajando en restaurantes, y a mí cuando me puso me dijo, tornea patatas, y vio que no tenía ni papa, decía, bueno, pero esta pobre, le di tanta pena de la ilusión que tenía, que luego estuve 2 años trabajando con él, me escribió una carta preciosa, y a raíz del libro me ha llamado el Cordon Bleu de París, que estoy emocionada, para felicitarme, para decirme que quieren que, bueno, pues que va a haber una fiesta el año que viene, todos los Cordon Bleu del mundo, que quieren presentar, ver el libro para presentar a un concurso gastronómico, así que bueno, estoy feliz. Creo que lo importante en esta vida es hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces yo creo que yo fui feliz en el Cordon Bleu porque yo hacía lo que me gustaba, ¿no? Claro. Y para mí fue, pues, lo mejor de lo mejor. Además, siempre lo digo, 59 nacionalidades, 100 alumnos. Entonces aquello era, fue lo que luego me hizo tener inquietud por hacer viajes y descubrir su gastronomía, el probar tantos platos ahí junto a mis compañeros. Era un pequeño planeta Tierra metido en esa, en esa academia. Maravilloso, sí. Bueno, catering, ya sabéis que Bárbara tiene su catering, que además se llama como el libro, ¿no? Bárbara te cocina. El blog, ahora el libro. ¿Te queda algún objetivo por cumplir en tu profesión, Bárbara? Me queda mi programilla de cocina, que siempre lo digo, porque yo cuando entré en Top Chef te decían, ¿qué sueño tienes? Y yo, pues es que yo me veo muy Jamie Oliver, y como he dado muchas clases, porque yo he sido profesora en Telva, hago show cookings, me relaciono con la gente, entonces a mí me gusta mucho lo de comunicar. Y luego también, como he trabajado como estilista para películas, yo me apunté a Top Chef porque yo admiro muchísimo la gente que está detrás de las cámaras, el trabajo que hay detrás, el sonido, el maquillaje, todo de limpieza. Son todo gente súper educada y pasional por su trabajo. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con ellos. No es porque yo quiera salir en la tele, es porque me gusta la gente que trabaja ahí. Entonces rodearme de gente que me gusta. Estoy muy de acuerdo contigo. Además, yo siempre he considerado que en televisión el 90% del éxito de un programa lo tienen los que no se ven. Porque los que se encargan realmente de toda la maquinaria, de todo el engranaje de un programa, y después el presentador sí tiene que tener su gracia, su estilo y su carisma, pero todo el trabajo que hay detrás es ingente. Bueno, dejamos aquí el llamamiento, Bárbara, para, no sé si nos está escuchando algún productor de televisión, que haga el favor no despreciar este talentazo que además nos enganchaba cada vez que la veíamos ahí en Top Chef. Te diré que en Cocinatis, @Cocinatis, tengo unos videoblogs en los que saco un truquito, una mini receta todas las semanas, para los que me quieran ver, que yo no me rindo, estoy siempre por ahí haciendo cosas. No, eso te iba a decir, porque me chivan que es muy difícil ver a Bárbara quieta, que eres una especie de exprimidora de la vida. ¿Qué te queda por hacer? Pues mira, ahora me voy a Jávea, que mañana hay un concurso en la lonja de Jávea, del PEIX, que vamos a estar allí muchísimos restaurantes de Jávea, con puestecitos de tapas, va a haber para los niños que puedan salir en catamarán, música. O sea que cuando no estoy en una movida, estoy en otra, pero es que es lo bonito que tiene esta profesión. Cuando uno ama su profesión, lo hablaba esta mañana también con una compañera, saca tiempo para absolutamente todo. Y es el caso de Bárbara. Bárbara Amorós, que ha estado hoy con nosotros presentándonos este Bárbara te cocina, que ya está en todas las librerías, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Eso esperamos. La editorial Carena dice que sí. Yo me quedo con el mío, que luego se acaban. Este me lo apunto para mí, para ponerlo dentro de mi colección de libros de cocina, que también es grande, pero yo creo que este sería, sin duda alguna, uno de mis favoritos. ¡Qué maravilla de libro! Enhorabuena, Bárbara. Bueno, muchísimas gracias. Y te esperamos de vuelta cuando quieras y, por supuesto, cuando tengas una firma de libros nos avisas. Sí, muchas gracias. Mañana en Jávea, en la lonja. Ah, ahí firmarás el libro. Ahí también firmaré. Pues a quien vaya con un ejemplar se llevará una firma, un gran libro y un abrazo seguro que de Bárbara. El 6 en la FNAC, el 13 en Nuevo Centro y, no sé, ya me irá diciendo la editorial. O sea que antes de Navidades por lo menos tenemos dos o tres citas en las que podemos tener el libro firmado. El día 6 de diciembre en FNAC y el 13 sábado de Nuevo Centro. Ahí estaremos contigo, Bárbara. Gracias por visitar Valencia Muchas Abierta. Gracias. Un abrazo. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Comienza la cuenta atrás. Los últimos 10 minutos del programa los dedicamos al cine y diréis, esta canción que está sonando no es la sintonía de la sección de Manolo Zarapico, no. Hoy vamos a empezar. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Con la banda sonora de uno de los estrenos de este fin de semana, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Esta es su banda sonora, con Macaco haciendo una versión así un poquito rara del Me Olvidé de Vivir. Y este es el corte que tenemos del tráiler de Mortadelo y Filemón. Jimmy el Cachondo, por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. Mortadelo y Filemón, acuden al cuartel general de la CIA. ¡Inmediatamente! ¿Por qué? ¿Vas? Manolo, el mayor ataque terrorista de la historia, el de Jimmy el Cachondo y Mortadelo y Filemón, que vienen a poner un poquito de seriedad. Sí, bueno, todo lo contrario, todo lo contrario a la seriedad, yo creo, ¿eh? Bueno, es el segundo acercamiento de Javier Fesser a los personajes creados por Francisco Ibáñez, yo creo, conocidos por todos, no hacen falta presentaciones para saber quiénes son Mortadelo y Filemón, los responsables de la agencia de información, de la TIA. Uh-huh. Bueno, decía que es el segundo acercamiento de Javier Fesser. El primero fue una película de imagen real, fue una película bastante taquillera, pero que quizá no se aproximaba al tono slapstick, al tono del gran gag de comedia que Ibáñez siempre ha imprimido en sus personajes, ¿no? En esta sí, en esta todo el mundo es unánime a la hora de decir que son Mortadelo y Filemón en estado puro, una película de animación digital. Y tú, estábamos escuchando a Macaco, lo de Me Olvidé de Vivir, sí. Hay una escena descacharrante completamente con la versión original de Julio Iglesias. Qué bien. De esta canción de Me Olvidé de Vivir, descacharrante absolutamente, con Filemón como protagonista y una bella compañera de la agencia de información como nexo de unión, Irma, que es una compañera que quiere ligarse Filemón y que, bueno, no voy a contar nada de lo que pasa con Irma, pero es muy divertido. Y la némesis de Mortadelo y Filemón es Jimmy el Cachondo. Te puedo contar que es una historia totalmente original para la gran pantalla que Ibáñez ha adaptado, ¿vale? Y sí que va a sacar el TVO, sale el mes que viene, sale ya en una semana, el cómic de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, adaptado a partir de la peli, porque es una historia totalmente original para la gran pantalla, pero bueno, tenemos a Jimmy el Cachondo, tenemos el Tronchamulas, que es el típico armario de 2x2, súper malo, que quiere ajustar las cuentas a Filemón, que acaba de salir de prisión. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es que es una oferta fascinante para los que nos ha gustado desde pequeños Mortadelo y Filemón, y yo creo que para las nuevas generaciones descubrir lo divertidos que pueden ser estos dos personajes made in Spain 100%, perdedores natos, y que están creados para entretener y para divertir. Sale a rompetechos, ¿eh? Ah, eso te iba a preguntar. Bueno, te iba a preguntar eso y iba a suscribir tus palabras, porque tú sabes que en mi casa habita también un ser así un poquito friki de esto de Marvel y de los... Un friki de los cómics, sí, señor. Por eso me cae bien. Claro. Y ya sabes que yo puedo empapelar dos o tres casas con los superhumores que sí. Almaceno. Entonces, ¿esta película es apta para los amantes del Mortadelo y Filemón en esencia y también para que las nuevas generaciones los conozcan? Sí, totalmente, porque de cero, para partir de cero, yo creo que es fantástica. Además, tengo que resaltar la calidad tecnológica de la animación. O sea, es la primera película de animación que ha realizado Javier Fesser y se declara un enamorado completo del género, que le ha descubierto esta fantástica industria, y la verdad es que es un orgullo que unos personajes que representan a un producto de cultura popular patrio como es Mortadelo y Filemón, fantástico, se presente con esta presencia, ¿no? Que esté a la altura de las grandes producciones en 3D y de animación digital de los últimos años. Es fantástico, yo creo que es una oportunidad única para los amantes del humor, de los superhumores, ¿no? De Mortadelo y Filemón, del supermortadelo, de todo eso, y para las nuevas generaciones que descubran el ingenio sin fin, infinito, del maestro Francisco Ibáñez. Perfecto, cita de animación para este fin de semana, el estreno sin duda más potente, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Y para contrarrestar el efecto de Mortadelo y Filemón, a una peli mucho más intensa, una especie de drama, documental, comedia, no sabría cómo definirlo, ambientado en Brasil, Trash. Cuéntame tu historia. Me llamo Rafael. Tengo 14 años. Trabajo en la basura. Bueno, el director firma Billy Elliot, Las Horas o El Lector. Este es otro de los estrenos potentes de este fin de semana. Muy potente, y tú lo has dicho, de la mano de Stephen Daldry. Y quiero destacar, no quiero que se me olvide, que el guión viene de la mano de Richard Curtis. Richard Curtis es uno de los guionistas británicos, ya no solo británicos, sino internacionalmente más célebres y más celebrados cuando su escritura está detrás de una película, ¿no? Por ejemplo, Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, la última, Una cuestión de tiempo, que él también dirigía, deliciosa película también. Bueno, la historia es una aventura que inician unos niños en las favelas de Río, en un basurero, encuentran una información sobre la corrupción de un senador de aquel país, ¿no? Bueno, y entonces empieza una trama, una aventura con la policía pisándole los talones. y con dos aportaciones como son las de Martin Sheen y Rooney Mara para darle un tono más internacional y más cinematográficamente internacional, evidentemente me refiero, si cabe, a una peli dirigida por Stephen Daldry. Tú lo has dicho, Billy Elliot, este hombre todo lo que toca lo convierte en una película estimable, ¿no? Una película para tener en cuenta, y además parece que esté como especializado en adaptar novelas conocidas. Esta es una novela de Andy Mulligan, ¿vale? Que ha adaptado Curtis a la gran pantalla y que viene a engrosar un fin de semana donde parecía que las películas de animación iban a ser las protagonistas. Pues no, también tenemos esta destacada y otra aportación española. Rastros de Sándalo. Nos vamos a quedar sin tiempo, Manolo. Yo quisiera que en el último minuto que nos queda, un par de pinceladas, porque DreamWorks se ha atrevido a competir este fin de semana con Mortadelo y Filemón con una nueva entrega de los pingüinos de Madagascar, esos pingüinitos que estaban en la peli de Madagascar. Una pincelada brevísima, y es que eran secundarios que robaban la pantalla en las anteriores películas de Madagascar, y al final, de tanto robar la pantalla a sus protagonistas, pues Skipper y compañía tienen su película, son agentes secretos, hay un comando de animales polares que les va a ayudar, un pulpo malvado que es el villano, mucho slapstick, mucho gag, mucha risa, y muy divertida sobre todo para los más pequeños de la casa. Son un poco como los Minions, ¿no? Que acaban teniendo más protagonistas que el propio Gru. Totalmente, totalmente. Bueno, Manolo, buen fin de semana y muchas gracias por estar en Valencia Abierta. Igualmente, hasta luego, Silvia. Y a todos los oyentes también, un beso fuerte, que paséis un feliz fin de semana. Sed felices. Gracias, Arancha, por encargarte de los mandos. Buen fin de semana.